Gerenciar en incertidumbre. Planificar es crear un futuro y dirigirse hacia él. Si el tiempo es claro y hay visibilidad, incertidumbre normal. O si hay niebla y polvo levantado por la tormenta, incertidumbre alta. Cada técnica de planificación estratégica tiene una utilidad diferente según la oportunidad y las circunstancias. Posiblemente en épocas de normalidad, cuando los niveles de incertidumbre son los usuales para la industria, las proyecciones financieras sean una herramienta adecuada, pues las bases y los supuestos tienen una cierta estabilidad. Los más apropiados, pues al mismo tiempo que establecen un rumbo en medio de la tormenta, suavizan los estímulos del entorno. Si bien no es deseable que en los escenarios se cree una burbuja que aleja a la empresa de la realidad, sí es importante crear un microclima que proteja y permita sacar el máximo de productividad de los recursos que se operen, en el nivel que se opere. No significa olvidar el entorno, significa tomar del entorno solo aquello que es vital y evitar la contaminación innecesaria. En situaciones de alta incertidumbre, no es aconsejable tomar decisiones de largo plazo, especialmente en lo relativo a inversiones. No obstante, si se decidiera hacerlo, el riesgo debería estar acotado dentro de los límites del escenario. Esto es válido también para temas tales como gasto, investigación y desarrollo, lanzamiento de productos o servicios y campañas de información, publicidad. El análisis de escenarios debe considerar el conjunto de supuestos, premisas, sujetos de incertidumbre y adecuarlos a las condiciones de la empresa. Es recomendable que esta técnica se complemente con sesiones de brainstorming. Si los niveles de participación del personal en el proceso son adecuadamente gerenciados, el ambiente de alta incertidumbre puede generar una relación de lealtad y pertenencia tan fuerte como no se vio en tiempos de normalidad. El horizonte de planificación bajo incertidumbre estará dado por el evento más lejano planificado, para el cual haya elementos de cuantificación y factibilidad disponible. Pero más allá del horizonte, lo más importante será la frecuencia de revisión-actualización, pues permitirá contar con lecturas periódicas de la realidad, ponderadas por el escenario, y no al revés. La incertidumbre es una generadora de matrices de opinión como respuesta natural a la confusión. Es una reacción protectiva de la gente, la cual se crea expectativas que pudieran convertirse en factores de predicción. En general, si la gente cree que algo va a ocurrir, ocurrirá. Claro que eso es cierto solo si un porcentaje alto de la población cree lo mismo. Cuando esto no es así, entonces hay que estudiar los patrones de comportamiento, y la capacidad predictiva pasa por el método estadístico y la investigación de operaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que tal cosa ocurra? Y esta información también debería formar parte del análisis de escenarios. Hoy en día en Venezuela no hay empresa u organización pública o privada que sea inmune a las tormentas de cambio que estamos viviendo. Riesgo e incertidumbre son dos conceptos que vienen a nuestra mente y que son el reflejo de una transición en la cual todo parece estar revuelto y fuera de control. Podemos estar seguros de que muchas cosas han cambiado, y no podemos estar seguros de si volverán o no a lo que conocíamos como estado de normalidad, o si se moverán hacia un nuevo estado de normalidad. Todo lo que sabemos podemos catalogarlo como certeza, y todo lo que no sabemos como incertidumbre. Cuando la incertidumbre es mayor que lo usual, entonces podemos decir que estamos en una situación de excepción. Cuando esa situación dura mucho tiempo, estamos en crisis, y si ésta se alarga, el abanico de opciones es muy amplio.